Hey yo, Villanueva, Pablo, Bone Down Music, Espectacular. Prepara tu corazón, sabes que es. Me das como el espíritu y se va a mover. No te demores más, que quieres responder. Quita todas tus cargas y entregarás a tu mujer. Ven y no lo pienses más. Vamos a cruzarnos en la fiesta. Entrégale tu vida y comienza a danzar. Y deja que tu fuego en tu cuerpo comience a quemar. Señor, lléname. A ti entrego mi vida, lléname. Señor, lléname. A ti entrego mis cargas, lléname. Yeah.